Alejandro Dichiara, ¿cómo te va? Matías Traversa y Fabián Pérez te saludan, ¿cómo andás? ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Un gusto, Ale, tanto tiempo. La verdad que sí, hace rato que no vienen por acá, ¿eh? Sí, la verdad que hace rato como que nos vamos y que no charlamos tampoco, y siempre es un placer y un gusto ir a ese lugar tan lindo, como es Montehermoso, y charlar contigo, que siempre es un gusto. Igualmente para mí. Ale, bueno, contanos un poquito qué pasó con Román González. ¿Por qué la decisión? Si tiene que ver con lo deportivo, si tiene que ver con algo extradeportivo, si es simplemente una cuestión presupuestaria. Sí, tiene que ver con lo deportivo y con lo económico, fundamentalmente, ¿no? O sea, todos sabemos el costo del valor del alquiler de las viviendas en los lugares de veraneo. Y Román no solamente tenía el contrato más alto del plantel, sino también que tenía la vivienda más cara, de alguna manera, para poder vivir con su familia. Y realmente, bueno, no estaba rindiendo dentro de lo que tiene que ver con las expectativas que la comisión directiva tenía cifradas, y con lo que nosotros pensábamos que podía rendir en cuanto a la valoración del contrato. Entonces decidimos, después del partido de Olimpo, esperamos arrancar la segunda fase para ver si el equipo empezaba mejor de alguna manera. Y realmente con Olimpo, que es un equipo limitado, igual que el nuestro, te diría, con muy escaso presupuesto y que no es uno de los equipos que va a estar peleando arriba, la labor de Román fue bastante pobre. Y bueno, terminado el partido, tomé la atribución de hablar con él, obviamente, y de decirle personalmente de que me parecía que hasta acá habíamos llegado, que sinceramente no había cumplido con las expectativas que nosotros teníamos y con lo que pensábamos que tenía que rendir dentro del equipo. Él lo entendió, me dijo que él sabía cómo era la regla del juego, que realmente no había rendido tampoco, él entendía que le había costado mucho la categoría, que siempre le costó, que lo doblaban, que era muy friccionado abajo del aro, que él no podía hacer su juego, y que entendía que lo que estábamos haciendo estaba medianamente bien, ¿no? Para tener una idea, nosotros tenemos una casa, un valor de la vivienda acá en Montehermoso de alrededor de 1.200, 1.500 pesos por día, por temporada, con lo cual nosotros sacábamos la cuenta que nos ahorrábamos realmente un dinero importante en este momento. Creo que también el hecho de esto, que no coincido yo, de que no haya descensos, es algo que favorece a tomar este tipo de decisiones, porque de última decís, bueno, total, no desciendo, ¿no? Y prefiero salvar el campeonato económico, como dicen algunos dirigentes. ¿Y la falta de apoyo de algunas empresas genuinas de Montehermoso, como por ejemplo una cooperativa eléctrica, puede ser que...? No, pero eso fue un tema más de la interna local, digamos. El importe no es significativo. El aporte que hacían tanto la cooperativa telefónica como la eléctrica eran de 30.000 pesos al año, con lo cual no es significativo. No, fue un tema local, digamos, de alguna forma. El presupuesto estaba dentro de lo que pensábamos. Lo que pasa es que la realidad es que nosotros quedamos un poco desfasados del año pasado. El año pasado tuvimos un equipo que pensábamos pelear el campeonato, como se peleó. Después tuvimos la desgracia de la lesión de Martín, el base, y eso nos complicó un poquito. Nunca encontramos el americano, pero el equipo era de un presupuesto alto, con jugadores que hoy están casi todos en equipo de punta del TNA o en la liga, ¿no? Claro, me quedo en lo que decís, porque me parece que no es un dato menor, y me parece que el hecho, a ver, uno te conoce, sabe que sos un competidor y cómo te gusta encarar cada una de las historias que haces, no solamente en el básquetbol, sino por fuera del básquetbol. Y digo, y lo consecuente que sos con eso, además, ¿no? Después. Y digo, me parece que el hecho de que también no haya descenso para vos y el sistema de competencia para vos es importante también tomar esta decisión, porque vos decís, uno solo para ascender es algo muy difícil, tantos equipos, hay el cruce, no hay descenso, y ahí toma la decisión. Mucho no cuesta. Es que, sinceramente, no me gusta este sistema, de alguna forma. No me parece que no es bueno. Es como que están cerrando la liga entre una determinada cantidad de equipos con los equipos que hay, y después los de abajo no tienen ningún tipo de posibilidades. Y que yo creo que nos va a terminar llevando a que se termine el TNA también y se haga un torneo más federal y arriba se haga una elite de una determinada cantidad de equipos. Creo que están apuntando más que nada a eso. Entonces, todo el sacrificio que hacen los equipos como el nuestro, que no tienen la ayuda sólida económica de una empresa grande o de un aporte provincial importante, y que simplemente estás todo a pulmón atrás de un municipio chico para tratar de que tu equipo esté lo más arriba posible. Nos toca subir, después nos toca bajar, como nos ha pasado dos veces ya prácticamente. Nos encontramos con que es muy difícil poder competir, ¿no? Entonces cuando la terminás haciendo lo que en principio criticás, porque se empieza a tirar todo para abajo, o sea, en vez de darle más calidad, me parece que le das mucho menos calidad a la competencia, claro. ¿No? La estamos terminando de bajar de nivel. Y empiezan a triunfar aquellos equipos que dicen, no, pero bueno, yo no puedo viajar tanto, no puedo contratar tantos jugadores, necesito tener más juveniles, y le bajamos la categoría a la división, y en definitiva esto, como dijo León cuando inició la liga, esto es por plata, digamos, el que tiene plata va a tener un buen equipo, y el que no tiene plata no va a poder llegar a nada, y el que no tiene plata acá no puede jugar realmente, y los que tenemos que tratar de mejorar los ingresos, hacer cada vez más óptimo todo, para poder llegar a estar cada vez más arriba, ¿no? Y vamos a poner la figura hipotética para entender también la decisión. Si la temporada del Tenea se hubiese jugado con un descenso, ¿Román González hubiese permanecido en el equipo? Y sí, no nos hubiéramos podido dar el lujo nosotros. Yo creo que ahora nosotros sabíamos el riesgo de la conformación del equipo, que este es un tema que también lo hemos hablado con el director técnico. Nosotros somos de confiar en el director técnico para que sea él quien lleva adelante las piezas del equipo. Nos dice, bueno, quiero estos jugadores, nosotros vemos si están dentro de las posibilidades y tratamos de cumplir. Cuando hablamos con el director técnico, con Nardini, sabíamos de las posibilidades de el armado del equipo, de que no podía llegar a pasar. Con un Román que lo habíamos visto jugar el año pasado, jugó contra nosotros, particularmente cuando jugamos con San Lorenzo en Buenos Aires. Y era un Román que cuando tenía la pelota era determinante, pero en realidad la puede tener 3, 4, 5 minutos, aguanta físicamente. Después desaparecía y no íbamos a tener un 5 todo el partido. Trajimos un americano que es el más barato de la historia de Montermoso, fue una cuestión presupuestaria también, y el riesgo también de un Mono Fioretti que no está rindiendo como había rendido en Ferro, y de una base que para el gusto de la dirigencia era muy lenta, pero que el técnico decía que aseguraba el traslado. Entonces, habíamos armado un equipo no para pensar en el campeonato, pero sí para decir, bueno, vamos a estar en mitad de tabla, si llega el momento de marzo a lo mejor, y si estamos competitivos, podemos tirarnos un cambio de extranjero de mayor categoría y ver si jugamos los playoffs de mejor manera, de alguna forma, ¿no? Y bueno, después se fue dando el hecho de que la categoría es muy competitiva, la zona sur era muy pareja, fue muy pareja, se ganó y se perdió con todo el mundo, pero el equipo nunca encontró un nivel importante. Y el otro día, en el arranque, esta segunda parte, que es donde se realmente se va a los bifes y se define todo, la pérdida del partido con Olimpo, y en la forma que perdimos, sí, fue el detonante para que nosotros digamos, no, bueno, con este equipo no vamos a ningún lado. Ni para arriba ni para abajo, entonces claro, se decidió el corte. Vamos, para arriba no vamos a pelear, para abajo cuando último te podés hundir, pero no te ahogás, porque no hay descenso, entonces digamos, cortemos todo, achiquemos costos, y prácticamente cerremos. Pero a ver, la reducción, poner pibes en el plantel, que es lo que me comentaba también en alguna charla que tuve con el entrenador y con Juan Abraham, también lo pude dialogar con ellos, tiene una visión a corto plazo pensando en la temporada que viene, o por ejemplo, de acuerdo a esta lectura muy amplia y analítica que haces con respecto al panorama del TNA, la temporada que viene Montermoso no tiene garantizada su participación. No, sí la tiene garantizada. O sea, el proyecto nuestro está más allá de la temporada, de una temporada, y está más allá de un resultado deportivo. Bueno, pero la forma de juego y el sistema de disputa. Lo que pasa que, digamos, a mí no me gusta el sistema de disputa, porque me parece que le bajás la categoría y el nivel tanto a la Liga Nacional como el TNA. No me gusta, sinceramente, la categoría de disputa, pero eso no quiere decir que Montermoso no vaya a seguir participando. El proyecto nuestro tiene, por un lado, la posibilidad de generar una actividad deportiva nueva en la ciudad, como lo venimos haciendo hace 10 años, y ahora con sub-13, sub-15, sub-17, sub-19, con categorías que han ganado por primera vez, han salido campeón en una liga competitiva como la de Tres Arroyos. La proyección del nombre de Montehermoso, la instalación del nombre de Montehermoso a través del deporte en general y del básquet en particular, igual que con el hockey, logrando una trascendencia importante del nombre de nuestra ciudad a nivel nacional, y el hecho de brindar un espectáculo deportivo en un polideportivo tan lindo como el que tenemos para poder aprovechar, y para no solamente para la gente de Montehermoso, sino para los turistas que nos vienen a visitar. Esas son las tres patas del proyecto que se van a continuar indudablemente. Bien. Después, la forma de disputa no me gusta, y creo que con esto otra de las cosas que tomamos decisión también es de pensar que tenemos tres juveniles que son de Montehermoso, que son Sanz, Herrada y Suave, que pueden lograr unos minutos más, empezar a granearse de alguna manera en el plantel profesional para tratar de que el día de mañana tengamos chicos realmente nuestros en el quinteto inicial, y de esa manera cumplir otro de los objetivos del club, que era que los propios chicos nuestros estuvieran en el plantel, ¿no? Y indudablemente también hacer más barata la posibilidad del armado del equipo si tenemos gente nuestra aquí en Montehermoso dentro del plantel, ¿no? Esa es un poco la idea. Alejandro, un gustazo como siempre charlar contigo, gracias por evacuarnos todas las dudas que teníamos y por aclarar también esto, que es muy importante, sobre todo para la carrera de Román González, si es que de continuar o no jugando al básquetbol. Así que te mandamos un gran abrazo a la distancia y que tengas un buen año. Bueno, muchísimas gracias, y dejar en claro que es un tema deportivo económico la salida de Román, que para nosotros fue un gusto y un orgullo tener un medallista olímpico vistiendo la camiseta de un club tan humilde como es Montehermoso Básquet. Y lo mejor para Román y para su familia, que fue una gran persona fundamentalmente, que se comportó de la mejor manera en la estadía en nuestra ciudad, y que desgraciadamente el éxito deportivo no se dio, los resultados deportivos no se dieron, y tuvimos que llegar a este final en donde las dos partes estamos totalmente de acuerdo y terminamos todo de la mejor manera. Así que dejar aclarado eso y mandarles un saludo a todos ustedes, a la audiencia, y obviamente lo mejor para este año. Dale, gracias. Chau. Alejandro de Quiara, chau, chau, un abrazo. Bueno, el senador nacional, provincial, senador provincial, Alejandro Di Chiara, hombre fuerte de lo que es, no solamente el equipo de Montehermoso Básquetbol, sino también Montehermoso, ¿no? Muchos años fue el intendente y sigue estando ahí, como digamos el hombre más fuerte de ese lugar balneario. Aclarando la situación, sí, lindo balneario. Coincido en muchas de las cosas que dijo acerca del tema de la competencia del TNA, y honestamente él contó lo que muchos solapadamente hacen, y algunos lo harán con convicciones y muchos solapadamente. Bueno, no le gusta el formato de juego, no le gusta jugar sin descenso, hubiese preferido otra cosa, pero el equipo la temporada que viene va a estar. Sí, claro. Y va a seguir compitiendo, sí, claro. Y está por encima del proyecto. Obviamente. La forma de, mejor obviamente, dicho, el proyecto está por encima, sí, de la forma de disputa. Exactamente. Esta noche Liga Nacional, Estudiantes de Concordia, San Lorenzo Almagro, San Martín de Corrientes, Lanús, Sionista de Paraná, Gimnasia de Comodoro, 15 Atena, todo por LNB Contenidos. Te metes ahí a través de Teis Sport Play y vas a poder ver todos los partidos de la Liga Nacional de Básquet. ¿Nos vamos?